haré trochar mi caballo por camino de la infancia, mientras los lirios de mayo me invaden con su fragancia, titilando un candelero iluminando la estancia. El mugir de un toro bravo me hace corta la distancia. Llanura de mi querencia, sendero de remembranza, hombre de limpia conciencia, abrigado de esperanza. Cuna del viejo zoguero que recibió la amenaza después de lograr su pueblo con el valor y la lanza, el dios de la libertad sin esperar la tardanza. Dejaré hablar el recuerdo demarcado en la barranca donde apoyó el canoero la horqueta de su palanca, el por si acaso, el pollero que llevaba el rucio en lanca, el grito del cabrestero con el bramar de una vaca, o el mismo rostro hechicero que tenía mi viejo Arauca. Luego vino el forastero inventando nuevas causas, zángano politiquero, dejando vacía su arca, esta tierra hospitalaria, honesta, sincera y mansa, su riqueza estrafalaria fue repartida y no alcanza. La fiebre del oro negro se derrumbó en la avalancha, más la ambición al dinero hizo naufragar la barca, se acrecentó el terrorismo del brazo de la matanza, en las cruces del camino se impuso la burocracia. Pero vuelve a ser el mismo, en brazo de la constancia, despierta la juventud contra la pereza rancia, logrando que la violencia pueda detener su marcha, que con pudor y sapiencia borre del suelo esa mancha de la sangre del hermano, del abuelo, de su taita, que en vez de flores y velas le llevemos serenatas, y entonces, muertos y vivos, hagamos la mejor patria.